Joaquín Xerruiz o Xerriz, patinador pampeano, que ganó la medalla de bronce en la prueba de 10.000 metros, puntos más eliminación de patinaje de velocidad en los Juegos Suramericanos de Rosario. Así que lo tenemos ya en línea. Hola, ¿cómo estás? Flamante ganador de esta medalla. Felicitaciones, Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Hola, bien, muy contento. Me imagino. ¿Cómo estás los días después también? Vos sabés que miraba un video ahí donde te coronabas campeón y la verdad que, bueno, me imagino la alegría que tenía quien te filmaba y ni hablar tu alegría, pero la verdad que a mí se me ponía la piel de pollo cuando vi ese video. Sí, la verdad que ahora, una vez ya después, un poco más tranquilo, ya como que sigue la adrenalina y la emoción de poder haber ganado esa medalla, que vale mucho, ¿no? Totalmente, sí, ¿qué te parece? ¿Cómo fue la participación en general, no? La experiencia de haber pasado por estos Juegos Suramericanos ahí en Rosario. La verdad que muy buena, fuera y dentro de la pista, ¿no? Sí. Ahí en la pista fue como, estaba muy tranquilo, no estaba muy nervioso, pero obviamente nervios y todo normal de carrera. Después fuera de pista, lo mejor, como las amistades con chicos de otros países, mismos deportes que uno no conoce dentro del país, digamos de Argentina, sí. Eso. Qué linda experiencia. Dos días de competición, Joaquín, del día uno, ¿cómo te sentiste en este Juegos Sudamericanos y cómo fue competir compañeros dentro de la misma disciplina y de otros países, la convivencia, de lo que siempre se habla en estos días de que están todos juntos? Sí, la verdad que fue muy, como te digo, muy contento porque estoy corriendo con chicos que son campeones del mundo y al correr ellos no estaban lejos de lo que yo tenía para dar, no sé qué más decir. ¿Pero los conocías o los venías siguiendo, los venías estudiando, por decir, de alguna manera, o directamente te encontraste ahí con el panorama en el momento, digamos? Sí, fue más con el panorama del momento. Mirá. Como decís vos. Sí. Sí, yo ya los conozco a los chicos por video de carreras y todo. Claro. Pero todo por virtual, digamos, ¿no? Sí, no, sí. No tenía la experiencia del nivel y de estar corriendo con gente que jamás, jamás estuvimos en contra, digamos, patinando. Claro. Sí. Entonces eso también juega un poco en contra, nervios y todo, pero... Tal cual. Joaquín, ¿hace cuánto practicas este deporte? Hace 3 años ya, y a nivel nacional, acá en Argentina, 2 años. Mira, ¿cuántos años tenés? 17. 17 años y ya tiene una medalla de bronce. Sí. 3 años en patinaje. Mira. ¿Y quién es en tu entrenador y cómo estás en el equipo? ¿Cómo fue toda la preparación previa a la competición en Rosario? Bien, mi entrenador es Pedro Sala, de Ocho Ruedas. Bien, para clasificar a la selección, digamos, tuve un selectivo que se realizó en la ciudad de Rosario también, previamente a esto, ¿no? Sí. En ese selectivo tuve 2 carreras de fondo, en las 2 quedé primero y bueno, eso me dio el pase a estos Juegos Suramericanos. Y para poder prepararme bien y llegar lo mejor posible, estuve concentrando en Neuquén, con Marina, la entrenadora de la selección. Sí. Y estuve entrenando con chicos, alumnos de ella, de su club allá en Neuquén, de Alta Barda, que es lo que a mí me faltaba, y con una pista, ¿no? Que sí, es sí. algo que acá no tengo. ¿Y qué se te dio por practicar de deporte? ¿Quién te inculcó de chico? ¿Fue una cuestión de herencia o fue gusto tuyo que lo elegiste del primer día? Mirá, antes no quería ni tocar los patines. Bueno, arranqué principalmente por mi hermana, que había arrancado así. Sí. Y bueno, y un día dije, bueno, vamos a probar. A ver qué onda, a ver qué onda si después sí, gano una medalla de bronce. Sí, sí. Bueno, y claro, yo cuando arranqué no tenía ni idea de esto. Sí. Y ahora, yo quería saltar en los patines, viste, así, bien callejero. Claro. Y bueno, y en un momento fui a correr con todo en ese momento con rollers, ¿no? Fui a una carrera en la que no quería competir y bueno, me anoté, me fue bien y de ahí no paré. ¿Habías practicado otros deportes en algún momento o solamente fue esto toda tu vida? No, hice antes de patín, hacía natación. Después con natación empecé a hacer básquet, ambas al mismo tiempo. Y después dejé natación, continué con básquet, en All Boys, todo en All Boys, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después empecé a hacer patín junto con básquet. Y bueno, y después ya me dediqué más al patín. Está muy bien, mira, toda una trayectoria por el deporte interesante has tenido. ¿Cuáles son tus planes ahora? ¿Vas a seguir entrenando? ¿Cuál es la siguiente campeonato que tenés? Sí, los planes son seguir entrenando, obviamente. Uh-huh. Bueno, tengo ahora el mes que viene, el 6 comienza, si no me equivoco, de junio, uh-huh. no recuerdo bien la fecha, que es el sudamericano de ruedas, en el que intervienen, digamos, que se hace en San Juan, uh-huh. que intervienen modalidades de patines, digamos, todo sobre ruedas, digamos. Uh-huh. Y bueno, que en ese también es otro de los grandes objetivos de este año. Está muy bien. Y justo vas a una ciudad buena como San Juan, que es cuna de este deporte a nivel nacional. ¿Cómo te preparas para este torneo tan importante? Y si en algún momento pensaste a tu corta edad, porque repito, tu corta edad, pues tenés 19 añitos nomás. 17 añitos. Sí. Bueno, peor, me siento peor todavía. ¿Qué ibas a conseguir todo esto? No, la verdad que sí se soñaba, digamos, y se quería, pero nunca imaginé, digamos, que iba a llegar tan rápido. Pero nada, todo fruto del trabajo, ¿no? Sí. Totalmente. Y me imagino también con el apoyo de la familia y de los amigos, ¿no? Sí, principalmente. Mi familia, mis amigos también, que muchas veces entienden los horarios de entrenamiento también y todo, así que nada. Totalmente. Si le tuvieras que decir algo a algún pibe o piba que te está escuchando en este momento, que quizás le interesa esta disciplina en particular, ¿qué le dirías? Principalmente a los varones, que no es un deporte de maricón, digámoslo así, porque siempre es la primera que surge. Sí. Y nada, que es muy lindo, que miedo, si tenés miedo, se pierde enseguida, y nada, que es un deporte muy bueno y que yo invitaría a todos a que lo practiquen. De una. Increíble. Sí, sí. Joaquín, te mandamos un abrazo gigante, seguimos en contacto nuevamente. Nada, felicitaciones, sos un crack con 17 años, así que sigan los éxitos y estamos en contacto. Bueno, dale, muchas gracias. Gracias a vos, abrazo grande. No, chao. Joaquín Giarriz, patinador pampeano, que ganó la medalla de bronce en la prueba de 10.000 metros, puntos más eliminación de patinaje de velocidad.